Santiago al borde del Mapocho. Me cuesta respirar, tenemos grado 8. Las micros, bocinas, los hoyos y avenidas. Igual esa ciudad es mi comunidad. Viva Santiago entretenido. Viva si la bici y mis amigos. Viva, viva, viva. Italia, parque forestal, los puentes son techo de niños que duermen igual. La pobreza es un hecho, tenemos que ayudar. No olvidemos al hermano, la solidaridad. Yo me pregunto ahora, ¿cómo vamos a hacer para estar mejor, para estar bien? Me quiero reír, me quiero divertir. Viva Santiago entretenido. Viva Silan Bis y mis amigos. Viva, viva, viva, viva. Papacito, tomates, lechuga, zanahorias, las tunas para la tarde. Hay una buena oferta, aluca, alquiler, fiambre. Por gamba, el pimentón, verde también, morrón. ¡Viva Santiago entretenido!